Aquí el Manu Chao, aquí dando un apoyo a los compañeros encerrados en Chile injustamente y para que eso no haga un precedente y que salgan rápido, porque es una vergüenza y solo mentira, y todo el apoyo para ellos y que salgan rápido.